FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Boca que vuela. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela. Reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Boca que vuela, hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos. Boca que vuela. Como mi llanto. Y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. La era está pariendo un corazón. No. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Dolor, y hay que acudir. Boca que vuela, las palabras nos liberan. El porvenir. La boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que huele, idea y conducción, quien te habla, Sonia Olmo. Boca que huele a los sábados de 9 a 10 por FM Moreno. Boca que vuela. Boca que vuela. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Es un amor de primavera. Que anda dando vueltas. El amor es una enfermedad de las más jodidas y contagiosas. A los enfermos cualquiera nos reconoce, hondas ojeras delatan que jamás dormimos, despabilados noche tras noche por los abrazos o por la ausencia de los abrazos. Padecemos fiebres devastadoras y sentimos una irresistible necesidad de decir estupideces. El amor se puede provocar dejando caer un puñadito de polvo de quereme como al descuido, en el café o en la sopa o el trago. Se puede provocar, pero no se puede impedir. No lo impide el agua bendita, ni lo impide el polvo de hostia. Tampoco el diente de ajo sirve para nada. El amor es sordo al verbo divino y al conjuro de las brujas. No hay decreto de gobierno que pueda con él, ni pócima capaz de evitarlo. Aunque las vivanderas pregonen en los mercados infalibles bregajes con garantía y todo. Sí, no hay con qué darle, ¿no? No hay con qué darle, no hay forma. Una vez que te pega, no hay forma de pararle. Es así, arremete, igual que la primavera que se viene. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Eh? ¿Contentos? ¿Cara de sueño? Ah, bueno, pero contentos. Bueno, y de eso se trata esto. Hoy arrancamos así, sí, bajemos los decibeles. Fue una semanita, intensa, si las hay, Bajemos los decibeles y se trata de amor. Sí, sí, de amor. Así viene hoy. Arrancamos con el amor. Así, ¿por qué no? Sí, hay que animarse. De eso se trata, animarse a sentir, a decir, a expresarse, a mirar al que tenemos al lado y darse cuenta que está ahí, a decir lo que sentimos, lo que queremos, lo que nos pasa. Sí, eso se trata esto hoy. ¿Se acuerdan que estábamos jugando, no? No llegó ninguna todavía de las cartas, sí, de las cartas de amor. Seguimos con el concurso de cartas de amor porque somos temerarios, porque nos animamos, porque sabemos que ustedes que están ahí se van a animar a decirle lo que sienten a la persona que quieren. Sí. O estoy confundida yo, ¿eh? No, confío, sí, confío. Miren que vengo creyendo, este año vengo recuperando la esperanza, ¿eh? Sí. Esta semana he tenido buenas experiencias, vengo recuperando la esperanza en que nos animemos a decir lo que sentimos, ¿eh? Sí. No está todo perdido, no está todo perdido. Por más que los oscuros señores de la noche se han esmerado, que nos callemos la boca, no. Nos estamos animando, sí, hay una brechita de esperanza. Sí. Y bueno, de eso se trata, de animarnos, Ochoa. Animarnos a decir, así, animémonos. Sí, me parece un trabalengua esto. Mal para arrancar la mañana. Animémonos a decir lo que sentimos. Y sí, nos pueden mandar su carta de amor, aquella que nunca se animaron a escribir al concurso de cartas de amor, y vamos a jugar con ustedes, Nos pueden mandar, a ver si no me olvidé el mail, bocaquevuela@fmmoreno.com.ar. Ahí está. bocaquevuela@fmmoreno.com.ar, ¿eh? O la traen acá a la radio, ¿eh? Por supuesto, le pueden cambiar el nombre, obvio, con seudónimo, como quieran, desde ya. O la llevan al IPIGrupo, Yolido 656, O la traen acá en el horario del programa, Y acá vamos a empezar a juntar. ¿Y por qué no nos animemos a publicarlas después? Capaz que las publicamos, ¿sí? Es que estaría bueno, Todas las cartas de amor que ustedes se animen a mandarnos. Y hablando de cartas de amor, les voy a contar una historia increíble, De la que fue protagonista Mauricio Rosenkopf, Escritor uruguayo. Escribió una historia, ¿no? Que para escribirla tuvo que... Nada, parece sensacional. Para escribir estos poemas, La Margarita, Historia de amor en 25 sonetos, Mauricio Rosenkopf escribió estos versos en un calabozo bajo tierra, en hojas de armar cigarrillos y dudando de que alguna vez fueran leídos por alguien. Tras de 10 años de prisión en Uruguay, por Tupamaro estaba preso, su obra se salvó dentro de los dobladillos de las camisas para lavar que una vez por mes recogía su familia. Sí, para esto, ¿sabe qué? Chantajeaba al guardia, ¿no? Chantajeaba al guardia y le escribía, cartas de amor para la novia del soldado, que era muy poco inspirado. Entonces él consiguió una lapicera canjeándosela al guardia por una escritura de las cartas de amor que el soldado le mandaba a su novia, Qué historia esta, ¿no? Realmente. Y dice acá, dice que si bien sin duda una obra artística no debe ser juzgada por las condiciones en que fue realizada, resulta casi imposible obviar el entorno en que nació La Margarita. Una historia de amor donde el tiempo congelado en una esquina cristalina no pasa. Y a través del recuerdo se evade de su celda. Esta historia no es un testimonio de su situación ni un mensaje político, no. El papel dentro de la botella lanzada al mar es simplemente una historia de amor. Poderoso ejemplo de cómo el ser humano necesita crear para vivir. O de que el impulso de la inspiración, clara expresión de libertad, es incontenible e indomable. Ahí donde estemos, ahí donde nos encontremos, La voz humana no tiene límite, Como dice Galeano, si nos sacan la palabra vamos a hablar con las manos, con los poros, por donde sea, ¿no? Pero la voz va a llegar, ¿no? Y así Mauricio Rosenkopf escribía en esos papelitos que mandaba en las camisas esta historia. Si ella dice que de Billy, yo digo de Tremelón. Si ella dice que los Beatles, yo digo de Rolling Stone. Ding dong, ding dong. La vi una mañana cuando iba al almacén, la calle estaba rellena de verano. Llevaba un vestidito tan liviano que el corazón se me fue para la sien. Me sentí en el aire sin sostén y un sudor tibio humedeció mi mano cuando se fue con su pasito tan ufano coqueteando la pollera en un vaivén. Fue como si me hubiera dado cita, desde entonces esa hora la esperé. Ella, sin hablar, me comprendió mis cuitas y a veces me miraba con un no sé qué. Me enteré que se llamaba Margarita y sin deshojarla supe que la amé. Sé que tiene que venir, hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Esquina, solo era una esquina, lucía el barrio con orgullo su tablado. Con colecta, puerta a puerta, levantando solo la casa más bacana fue mezquina. Sobre el humo de la parrilla volaba la serpentina y el tocadiscos que el club había prestado le daba el bailón delicado, que al decir de Margarita era música divina. Ahí estaba ella, muy arregladita, sabiendo que la miraba, no miraba. El aire indiferente la hacía más bonita. A su lado, en una silla, la tía vigilaba, pero al irse y al descuido me dejó una miradita. temblorosa de rubor, también ella me amaba. Caminábamos los tres sin conversar, oscurecía, un azul arrebolado. Llegamos al fin, al baldío abandonado. Chiricas, tártagos. Teníamos nuestro banco bajo la alameda en un sendero que se nos antojaba misterioso. Oculto a las miradas, el follaje umbroso y chirriante al paso la rojiza greda. Ella fue el tímido duende de aquella vereda que encendió el fueguito vergonzoso de la caricia audaz y el beso fogoso del te quiero y el frufru de seda. Se iluminó entonces el mundo intuido al paso torpe del primer fulgor, paso en su mirada el pájaro perdido, desconcertado y trémulo de amor, y su cálida voz murmuró en mi oído y ahora dijo, nacía el temor. La voz precipitada cuando va y nos grita. Ahora. En la esquina, qué misteriosa brisa de la memoria refresca con el tiempo aquel amor. Qué misteriosa brisa del amor refresca con el tiempo a mi memoria. No hay final para esta historia tierna, sencilla, de puro candor. Estuvo y está en pleno verdor viviendo su eternidad transitoria. En el entrevisto atardecer dorado y en la hoja otoñal que crepita en las calles de un barrio añorado, con faroles que encienden la hora de la cita y en esas veredas que camino confiado porque sé que en la esquina me aguarda Margarita. A un amor de barrio, que no es un amor cualquiera, y si la suerte fulera a veces viene torcida, cuando llega la partida se baila con la más fiera. Los recuerdos pegan fuerte para el que queda encerrado, como el pájaro enjaulado nunca deja de cantar, tira la botella al mar tras un sueño enamorado. Mauricio Rosenkopf, La Margarita. Mandanos nuestra carta de amor, ¿eh? Mandanos tu carta de amor. Mandanos. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre eres en mi vida, ansiedad y angustia, desesperación, toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma. Thank you. ¿Les dije quién nos auspicia? ¡Sí! Pero sí, claro, nos auspicia Lipiropos, todo en literatura infantil y juvenil. Mira, Yoli 2654, sí, Lipiropos, acá es. Buenas. Hola, pase, pase, pase, venga. Pero qué bueno, local nuevo. Ustedes estaban en el shopping, ¿no? Sí, claro, que ahora estamos acá, ¿le gusta? Pero sí, están mejor que nunca, ¿eh? ¿Y cuántas novedades que tienen? Sí, novedades, nuevas editoriales, ofertas de inauguración y como siempre promociones para escuelas y bibliotecas. A ver, veo que tienen de todo en educación y formación docente. Todo, todo, material didáctico, láminas, teatro, plástica, todo para el docente. A ver, mire nomás, mire tranquilo. Sigo mirando, sigo, mire qué bien, material también de historia, derecho, comunicación. Todo, todo, todo este mes sale con descuento de un 10% de inauguración, ¿eh? Pero mire usted a lo grande, ¿eh? Qué autorazos, Rodolfo Walsh, Galazo. Todos, todos los tenemos acá. Mire, mire tranquilo. También tenemos, aparte, todo en humor y historieta argentina, del Eternauta, Gaturro, todo, pasando por Mafalda, lo que busque. Sí, y mire, acá también, superhéroes y manga. Manga, todo, todo lo que busque, todos los personajes. Qué bueno, ay, mire, y ahí veo al Loco Chávez. Me disculpo, un ratito voy a ir a mirar un pispear un poco. Chumé, tranquilo, y usted que está ahí también, venga, venga, Lipebro, que lo esperamos con todo lo que busque. Lipebro, pues ahora en nuestro nuevo local, en Yolí 2654, lo esperamos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Sí, ¿qué nos presenta hoy Lipiropos? Sí, nos trajo acá Lipiropos, teatro para chicos, títeres y actores, primer tomo de obras completas de Javier Villafañe, una joyita, ¿eh? Tiene infinidad todas sus obras de teatro para chicos que son una joya realmente. Y acá nos dice Pablo Medina, la dramaturgia titiritera de Javier Villafañe no tiene desperdicios, se construye sobre la base de una dinámica teatral escénica total, es decir, es acción pura, tal como el teatro de títeres, contiene todos los elementos del mejor teatro. El texto poético es el eje, sin fisuras y ajustado con las palabras apropiadas y necesarias, que a su vez da el ritmo y la cadencia a la representación teatral titiritera. La Andariega y Maese Trotamundos, de alguna manera, signaron desde el nombre con el que Villafañe los bautizó el destino de sus obras teatrales, tanto las destinadas a los niños como las que escribió para jóvenes y adultos, ya sea con muñecos, ya con actores. No solo recorrieron con sus representaciones el país entero, sino que llegaron a diversos y remotos lugares de América Latina y el mundo. En sus obras infantiles se puede percibir con qué sutileza lograba el titiritero ubicarse en la perspectiva de los niños y ver la realidad a través de sus ojos y comprender la recepción que tuvo en miles de lectores, espectadores pequeños y no tanto. Javier Villafañe era un poeta que hacía títeres y de los mejores. Era un hombre grande, un adulto que jugaba. Toda su obra se inscribe en este hacer. Javier Villafañe, se cumplieron 100 años de su nacimiento, que fue el 24 de junio de 1909, y a raíz de eso, bueno, Coligüe le rinde este homenaje de publicarle sus obras completas. Salió el primer tomo, después vendrá Poesía y Cuentos para Chicos, Teatro para Jóvenes y Adultos, Poesía y Cuentos para Jóvenes y Adultos, Ensayos y Correspondencia. Realmente es una obra, va a ser de 6 tomos, genial, bueno, que acá la estamos presentando para que ustedes la puedan disfrutar, ¿eh? Realmente es una joya esta obra de Javier Villafañe. Así que bueno, traíamos acá para comentarla, ¿no? Para que puedan acceder docentes y aquellos que gusten del buen teatro. Es genial para trabajarlo con los chicos en las escuelas, ¿eh? Así que aquellos docentes que sabemos que están hoy trabajando muchísimo el teatro con los chicos, pueden disfrutar de esta obra completa de Javier Villafañe, ¿eh? Y nos están acá llamando, nos ha llamado Pau, le mandamos un beso, a Pau, a mi niña y a mis niños, todos mis niños ahí están escuchando, a Pau, a Claudio, a Oli y a Paloma, que nos están escuchando ahí, le mandamos un besote, son mis bebés, sí, mis bebés. Nos pidió un tema, Pau, ¿no? Sí, ahora después le vamos a pasar. Y tenemos acá, les cuento, nos han dejado dos entradas para sortear. Así que los que... Pau ya va en el sorteo, porque nos ha llamado. Aquellos que nos llamen, tenemos dos entradas para Te Cuento un Tango. Ja, te bailo un cuento, no podés. Te Cuento un Tango, Te Bailo un Cuento. ¿Qué tal, Esta obra del grupo de narración oral, Déjame que te cuente, que presenta el espectáculo de cuentos y baile. Va a ser este domingo 20 de septiembre a las 18:30 horas en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. ¿Qué tal? Narraciones y baile, me gusta esto, qué bueno. Así que entre los que llamen vamos a sortear dos entradas, ¿no es cierto? Así es, nos han dejado acá de obsequio para jugar y compartir con ustedes, ¿eh? Así que aquellos que estén escuchando y nos llamen tienen dos entradas para ganarse, para ver Te Cuento un Tango, Te Bailo un Cuento, esa, ¿eh? Ahí está. Y bueno, acá estamos entonces esperando el llamado. Y vamos a escuchar este tema que le dedicamos a Pau, ¿eh? El tema se llama Tan Lejos. No te va a gustar. ¿No te va a gustar? Vamos a ver, quizás. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. Esas caras diciendo que todo va a estar bien. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo, no quiero quedarme sentado. Creo que me gusta así.

Tenemos un montón de cosas hoy para compartir. Nos ha llegado acá una invitación del amigo, ¿se acuerdan cuando vino Juan José Verán, el señor radioteatro? Sí, nos mandó el señor radioteatro, amigo de Paso del Rey, nos mandó acá una invitación. Dice, agrupación Mano a Mano con el Pueblo y la productora radial, EP y asociados, tiene el agrado de invitar a usted y colaboradores al gran festival en la huerta comunitaria de dicha organización, cito en la calle Belaustegui, esquina Uruguay, de la ciudad de Paso del Rey, que se realizará el día 19 de septiembre de 2009 a partir de las 11 horas. Esperando su grata presencia, aprovechamos esta oportunidad para saludar a usted con nuestra mayor consideración. Nos mandan Victoria Stoll y Walter Paz. Les agradecemos la invitación, le mandamos un abrazo a Juan José Verán, ya lo vamos a tener otra vez con nosotros, Y hoy tenemos acá en este espacio de historieta, les recordamos que estamos jugando. Hoy tenemos un montón de juegos. Ese es el tema, Sí, nos queremos acercar a través de los juegos, a través de este espacio que estamos jugando con ustedes. Recuérdense que sigue en este mes de homenaje a la historieta. Seguimos jugando y nos tienen que llamar y decirnos. Vamos a sortear, seguramente el mes que viene, un Eternauta, en homenaje a la historieta, al gran personaje de la historieta nacional. Nos tienen que llamar al 466-6559 y decirnos cuál fue el primer personaje historieta argentino. ¿Cuál fue el primer personaje historieta argentino? Sí, señor. ¿Y dónde se publicó y en qué año? Así que nos llaman, nos dicen eso y van a sortear el mes que viene un Eternauta entre todos los que participen. Estamos jugando este mes un homenaje a la historieta argentina. Así que nos llaman y nos dicen cuál fue el primer personaje historieta argentina, dónde salió publicado y en qué año. Y vamos a sortear el mes que viene. Que vamos a tener sorpresas el mes que viene. Probablemente venga acá Moreno el señor Solano López. Así que ya el sábado vamos a estar avanzando más en esto. Vamos a hacer una charla con Solano López. Así que seguramente vamos a cerrar con el sorteo del Eternauta. Entre los que nos digan cuál fue el personaje historieta argentina. Y hoy hablando de homenaje, seguimos con homenaje a la historieta. Y tenemos algo acá para divertirnos. Para divertirnos con ustedes. Hemos acá hecho algo con Ochoa que supongo que les va a gustar un montón. Y así que tenemos acá para seguir homenajeando a la historieta y a este gran autor nacional que fue Roberto Fontana Rosa, este radioteatro que hemos hecho con Don Fernando. Así que va para ustedes, El flautista de Hamelin, versión Roberto Fontana Rosa de los clásicos. Es extraordinario, espero que les guste. Ahí va. Boca que Vuela presenta para ustedes Te Hacemos el Cuento y a Vos Te Gusta. Hoy presentamos El flautista de Hamelin, versión de Roberto Fontana Rosa. Interpretan para ustedes los siguientes personajes: Fernando Ochoa y quien te habla, Sonormo. Vecinos de Hamelin, debemos tomar medidas respecto a las ratas. En forma urgente, según el último censo municipal, nos quintuplican en número. Es un peligro, hoy corremos riesgo. En los próximos comicios obtengan bancas en el Senado esas ratas. Peligran nuestros niños, nuestras cosechas, nuestras... Sí, es un peligro, muerte a la rata, muerte a la rata. Bien dicho, bien dicho. Eso. Somos nosotras las ratas. Somos más. Somos más. Veamos, yo puedo expulsar a las ratas con mi flauta transversal. Seguro, pensás eliminar con tu música esa sucia alimaña, siendo como eres un fracasado. Ajá, claro, ya que se trata de nosotras, sería mejor contratar a Garfield. ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo, Garfield! Prueba si quieres, pero recuerda, sí, que nunca has logrado nada. ¡Sos tonto! ¡Ole, muchacho! ¡Demuéstrales!

señores. Ya pueden salir, amigas. Nunca traicionaré a los que me siguen. Yo me debo a mi público. El pueblo es nuestro. ¡Grande, Blanco! El pueblo es nuestro. Las ratas unidas. Nunca salimos vencidas. ¡Haremos un gusto, Blanco! ¡Olé, olá! ¡Elsa! ¡Vamos, Flicky! ¡Vamos, Blanco! ¡Tócate una! ¡Tócate otra, maestro! ¡Tócate otra! ¡Paso del tigre! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Triste ya, maestro! ¡Muchachos, come papá! ¡Otra! ¡Te queremos, Blanco, te queremos! ¡Te queremos, Blanco, te queremos! ¡Dale, vamos, vamos! ¡Vamos todavía! ¡Devuelve el peso! ¡El pueblo es nuestro, Blanco! ¡Grande! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Espero que les haya gustado. Acá nos estamos divirtiendo muchísimo con esta versión genial de Roberto Fontana Rosa, el flautista de Jamelín. Espero que les haya gustado. Alguna vez tenían que ganar las ratas. Era hora. Bueno, acá nos llamó para el concurso, para sortear entre las entradas para Te Cuento un Tango, Te Bailo un Cuento. Nos llamaron Cecilia y Vilma. Gracias, Vilma, por tus palabras. Y sí, si no apostamos al optimismo, no sirve, ¿no es cierto, Vilma? Eso es así, gracias. Así que bueno, entre Cecilia y Vilma, que son las que han llamado, y Paula, vamos a hacer. Vamos a sortear las entradas para ver Te Cuento un Tango, Te Bailo un Cuento, este espectáculo del grupo de narración oral que se realiza mañana a las 18:30 horas en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. Y bueno, les cuento que estuvimos esta semana en las jornadas de la Pedagogía de la Memoria. Estuve el martes 15 y estuvimos en la presentación de la obra de teatro La Quema, que realizó el grupo Camisas Rojas. Y fue realmente extraordinaria. Seguramente algún sábado vamos a tenerlos acá. Vamos a tenerlos acá con nosotros. Realmente vengo realmente cargada de esperanza, ¿no? Porque, como decía al principio, tanto que han hecho por silenciarnos, ¿no? Ver la participación de los chicos en esta jornada de Pedagogía de la Memoria, recuperando nuestra historia y nuestros sentires y nuestras cosas, fue realmente genial. Y bueno, esta obra de teatro fue muy, muy bien presentada sobre la quema de libros realizada en la época del gobierno militar, y aparecía, digamos, personificado en los actores los distintos libros, ¿no? Los libros que eran prohibidos, como El Principito, por, bueno, enseñarnos a soñar, nada menos, ¿no? Ese era el peligro, que nos enseñaban a soñar y a pensar, ¿no? Y abrir caminos, y ganaba la partida, los libros de información general, ganaba la partida Petete en la obra de teatro. Pobre Petete. Pero había que ver el doble mensaje Petete. Yo creo que Petete también tenía un doble mensaje, se lo perdieron. Y el tema de la quema de libros, ¿no? Es un tema que realmente, desde Almanzor, la obra de teatro en la que Heinrich describió y dijo: allí donde queman libros, acaban quemando hombres. Hasta las bibliotecas en llamas de Fahrenheit, de Ray Bradbury, el arte no ha hecho sino dar cuenta de una barbarie repetida por la humanidad, que fue la biblioclastía, ¿no es cierto? La quema de libros. Los primeros libros de la humanidad están en ruinas. Un hallazgo arqueológico realizado en 1924 ha demostrado que los libros más antiguos conservados hasta este momento, localizados en el estrato cuarto del templo de la diosa Diana en la ciudad de Uruk, fueron destruidos no por un desastre natural, sino por un conflicto armado contra ese asentamiento. Las tablillas fueron encontradas en fragmentos, pulverizadas, y pueden fecharse entre los años 4100 a 3300 años antes de Cristo. Por mera ironía, el libro se creó en la antigua Mesopotamia y allí comenzó a ser destruido. Hoy, con la invasión de Estados Unidos a Irak, se repite en esa misma región este fenómeno de biblioclastía en el siglo XXI. Una biblioteca es un patrimonio cultural que personifica para cada pueblo algo así como un templo de la memoria. Hay una relación directa entre el desarrollo de una sociedad y el valor que asigna a sus bibliotecas. Así es. En África, cuando muere el viejo de una tribu, se dice que ha desaparecido una biblioteca, por ejemplo, ¿no? Es así realmente, ¿no? Son los guardianes del saber, ¿no? Y de los decires y las historias nuestras. El siglo XX será recordado por sus genocidios, pero sobre todo porque es el siglo en el que han sido destruidos más libros que ninguna otra época por causa de guerra. Así es. Las dictaduras en América Latina han sido particularmente efectivas en la eliminación de libros. En Argentina, por ejemplo, fueron quemados millones de volúmenes. Baste decir que el 30 de agosto de 1960, de 1980, perdón, durante el gobierno militar, en los terrenos baldíos de Sarandí, varios camiones depositaron bien temprano 1,500,000 de libros y folletos publicados por el Centro Editor de América Latina. Minutos más tarde, la euforia política legitimada por el orden de un juez federal de La Plata llamado Héctor Gustavo de la Serna animó a varios agentes a rociar con nafta los ejemplares y a prenderle fuego. Se tomaron fotografías porque el juez temía que se creyera que los volúmenes habían sido robados y no quemados. Lejos de lo que muchas veces se afirma, los destructores de libros no son incultos. Destruyen libros justamente quien los valora. Así es, ¿no? La quema de libros. La quema de libros, como puede verse, es un horror interminable. El panorama que estamos describiendo es apenas una síntesis. El drama es aún peor. Y en esta hora miles de libros están desapareciendo para siempre, ¿no? Y queríamos acá ir... no sé qué me está diciendo Agustina. Venga y hable, Agustina, hable, diga. Sí, ya vamos a sortear. Me está apuntando acá, me tiene loca de que empezamos el programa. Queríamos acompañar así con esta breve síntesis, ¿no?, que estuvimos haciendo un poco de este panorama trágico que es la quema de libros, acompañar esto que han hecho los chicos, tan extraordinario que fue esa obra La Quema, que se presentó en las jornadas de Pedagogía de la Memoria que se realizó este 15-16, esta semana. El grupo Camisas Rojas realizó esta obra La Quema, y los vamos a invitar un día de esto a venir acá al programa, para que nos cuenten. Es un grupo de estudiantes del Rojas, que han recuperado a través de esta obra un poco nuestra historia, y realmente es valorable, realmente. Bueno, queda poco tiempo, Choa. Hoy fue un día, sí, interesante, movidito. Sorteamos las entradas entre quienes nos han llamado. Y a ver, música, platillos, ponga algo. Ponga platillos, ponga tambores, ponga algo. Choa, que sorteamos acá, a ver, ¿quién gana? Bueno, no ponga nada. Bueno, saque Agustina ahí de la bolsa el número, a ver. Saque, revuelva. A ver quién salió, ahí viene. ¡Cecilia! Ahí está. Muy bien, se ganó las dos entradas, para ir a ver mañana Te Cuento un Tango, Te Bailo un Cuento. Y se me baila todo, Cecilia, mañana, Ahí está, después nos cuenta cómo le fue, Bueno, un beso grande a Pau, que quedó contenta con el tema que le... que le mandamos, dice que nos dedica el tema de ese Pau a nosotros, El tema que nos pasó nos dedica a nosotros. Y bueno, acá nos vamos contentos, espero que hayan disfrutado. Nos hemos pasado la semana acá riéndonos con la flautita de Jamelín, así que espero que lo hayan disfrutado. Un abrazo para todos y nos vamos, Choa, Nos vamos con la era, está poniendo corazón, Nos vamos hasta el sábado, un beso grande en Boca que Vuela. He preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo. Sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, en primavera, plantas y flores explotan en